hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Muy bien, estamos a la segunda hora. ¿Estás por ahí, Cone Fernández? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Sí, todo bien, por suerte, todo excelente. ¿Vos vacaciones no? No, ni cerca, ni nada. Por ahora, acá estamos, firme. Ni por asomo, nada de nada, pero bueno. Pero estás trabajando bien, digamos, ¿no? Sí, a full. Por suerte, sí, seguimos a full, así que este 2022 se viene con todo, con el Mundial, con Copa Libertadores, Sudamericana, mucho deporte. Así que bienvenido sea este 2022 por ahora. Che, no tenés, vos no viajás, ¿no? A Qatar no te pasó de viajar. No. Hubo un intento así a lejano, pero después cuando te pones a pensar en los números fríos, decís, no, estamos muy lejos de todo. No, sí, solamente si te llevan, digamos, ¿no? A eso me refería. Claro, si te llevan, o a lo sumo, viste, vas arreglando con la radio viáticos. claro, un poco de cosas poco. No, pero es imposible. De hecho, los medios de comunicación, no te creas, los masivos, los grandes, no te creas que van a ir con mucha delegación, ¿eh? Sí, no, exacto. Para el sorteo sí que fueron muchos, pero para la transmisión ya es otra cosa. Para el sorteo sí, 3, 4, 5 periodistas, más productores, de los principales medios deportivos, ¿eh? Y eso sirve para todo, porque después lo van reutilizando en otras señales que tienen. Así que como están todo el día al aire, pero por ahora no veo grandes gastos tampoco de los grandes medios en Qatar. Habrá que ver cuando llegue, pero es lo que te digo, para mí no va a haber mucho. Lo mismo pasa con el hincha, también pasa mucho con el hincha. Claro, me imagino. Que si bien Argentina ha sido una de las principales selecciones que ha sacado entradas, estas entradas virtuales por FIFA en este sorteo que ya se realizó y no hubo grandes éxitos tampoco de los hinchas argentinos, por lo menos el contexto que tengo cercano, que se anotó, no ha ganado, no está fácil, y habrá que ver más llegado a noviembre, el 19 cuando se inicie, ¿qué sucederá? No te creas, Oscar, que va a haber tanto. No, y es que es lejos, es caro, me imagino también, ¿no? Es lejos, es caro. Yo estuve haciendo como una así análisis, no solo de mercado, sino también para conocer un poco Qatar y reflejarlo en los distintos medios donde estoy trabajando, y la verdad que se hace hasta imposible desde, no sé, pagar una habitación o de hecho comer, cosas de ese calibre. Los transportes públicos también son caros. Si bien Qatar y Doha, donde se realiza el Mundial, no tienen largas distancias, los medios de transporte son caros. Se puede ir caminando, no es lo mejor, porque no están preparados tampoco, no tienen calle, no tienen avenidas. Hay calles, pero no tienen avenida que no sé, como nuestra Rivadavia, que va de punta a punta, o no sé, por ponerte un ejemplo, Libertador, también que va de punta a punta, no tienen esas grandes avenidas. Por eso el transporte público sí o sí tiene que estar en la vida del hincha que va a Qatar. Y también lo que tiene es la alta gama. Allá lo que alquiles, ya sea un departamento o un auto, son de alta gama, entonces ese también es un problema, no es que podés ir a una casucha como sucedió mucho en Brasil, yo tuve la posibilidad de ir. Claro, eso, vos fuiste a Brasil, sí. Yo fui a Brasil y a Rusia, y es distinto. Claro. En Brasil, sobre todo, dormía donde se podía y no había ningún tipo de inconveniente. Sí, sí. Muchos amigos que han ido sobre el Puchito a ver semifinal y final y no hubo, claro, inconveniente. Acá en Qatar es totalmente distinto. De hecho, Rusia, tenés 2 millones de variantes, desde alquilar un departamento, una habitación por un día, que te salía, no sé, $10, no era mucha plata. Acá estás hablando ya de $40 el día. Y, no, claro. Y vos multiplicá todo esto por un mes, en realidad, bueno, los días que vayas, pero un mes, que es lo que dura el Mundial. Y ni hablar del pasaje. El pasaje, antes lo podías sacar en cuotas, ahora son... Mira, lo último que vi en pasaje estaba a 320 mil pesos. Uf. Y una cosa es sacarlo en cuotas, que también duele, y otra cosa es poner todo de una, ¿no? El pasaje, la estadía, el transporte, la comida, es todo mucha plata. Es muchísimo, la verdad, y por eso te decía, la verdad que se va a hacer muy difícil. Para el argentino, para el hincha, para el que tiene poca, mucha o nada de plata, se va a hacer muy difícil. Sí, miremoslo por televisión. Escuchémoslo por la radio, hay muchas variantes hoy en día, y bueno, el que tenga la posibilidad, que viaje, que se saque el gusto. Obviamente. Además, Qatar, no me llama mucho la atención tampoco Qatar, pero... No. Pero bueno, sí, siempre es lindo conocer países, culturas. Otros países, sí, otras culturas, gente, gente de otros lugares. Pero bueno, mañana es el sorteo. Mañana exacto, va a ser el bombo. Tremendo. Los famosos bombos, que todavía no sabemos por qué lo llaman así, pero le pusieron así, los bombos. Tenemos del 1 al 4, Argentina está en el 1, cabeza de serie. Ajá. Los bombos 1, Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, como te decía, Inglaterra, España y Portugal son las cabezas de serie. Exactamente. En el bombo 2 también, ojo que es complicado el bombo 2, porque tenés a Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, hasta ahí selecciones europeas de primer calibre, porque Países Bajos levantó Holanda, mucho Alemania. Era Holanda. Alemania, que siempre es... Da miedo ya de nombrarlo. Suiza, Croacia y Dinamarca. Dinamarca que, primero, Suiza fue quien dejó afuera a Italia en la serie de grupos de Europa. Recordemos, Dinamarca lleva un muy buen invicto y tiene una muy buena selección. Y Croacia fue el que nos hizo los 3 goles el Mundial pasado. Claro. Entonces el bombo 3 te hablo de un bombo 2, difícil y tendremos que ver qué sucede también. Uruguay, Estados Unidos y México también figuran en el bombo 2. Recordemos que Uruguay no puede tocarle a la Argentina porque es de la misma confederación y no lo permite. Las únicas confederaciones que se podrían chocar serían las europeas, porque tienen 13 países y es inviable armar un grupo sin que se repita un país de estos 13 que te menciono. En el bombo 3, Irán, Japón, Serbia, Túnez, Corea del Sur, Senegal, Polonia y Marruecos. Y en el bombo 4, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá, Camerún. Y faltan 3 lugares en la segunda vez en la historia. Faltan 3 lugares, faltan los famosos repechajes. Es la segunda vez en la historia de un sorteo mundial. La primera fue en Italia 1938, mira hasta dónde nos vamos, que no estaban completas las bolillas del sorteo. Te decía Gales, Escocia o Ucrania, Perú, Emiratos Árabes o Australia, Costa Rica o Nueva Zelanda. Ahí están 3 países, tenemos... 8 selecciones para 3 países que irán al Mundial, entre ellas nuestra querida Perú, que lo dirige Gareca, así que también estaremos atentos a lo que sucede al conjunto Inca, que se va a medir el 13 o el 14 de junio, todavía queda por detallar a la FIFA, cuando se va a enfrentar a Emiratos Árabes o Australia, que van a jugar una semana antes, el 7 de junio, en Doha van a ser todos los partidos del repechaje. porque no hay Copa Confederación, esa copa previa que se jugaba con los campeones de cada confederación. Sí. Entonces quieren mostrar un poco los estadios y qué mejor manera que llevar todos los repechajes a ese lugar. Mañana a partir de las 13 horas será el sorteo, durará 2 horas porque va a haber videos, va a haber de todo un poco, va a hablar el presidente Infantino de la FIFA. Sí, va a haber de todo, va a haber de todo. Así que estén con paciencia porque no va a ser inmediato el sorteo. Dura alrededor de 2 horas, un poco más, un poco menos, pero ahí se realizará. Y bueno, después veremos qué le toca a la selección argentina. Selección argentina que tiene 31 partidos invicto, que viene bastante bien. Argentina que sabe a lo que juega. No es un show del fútbol, la verdad, lo de Argentina, no, porque puede mejorar en lo futbolístico. Pero es lo que le digo yo a mis amigos, a los que me rodean y también en los distintos medios. Argentina lo que tiene es que sabe a lo que juega. Por ejemplo, el último partido, el martes pasado contra Ecuador en Guayaquil, contra una selección que venía bastante bien, que había logrado su clasificación. Ahora hablamos del conjunto de Gustavo Alfaro. Ecuador, la verdad, que lo presionó mucho y Argentina pudo de alguna manera soltarse recién cuando pasó esos 15, 20 minutos de presión alta del conjunto ecuatoriano. Por eso te digo, sabe resistir, sabe cuándo atacar y sabe cuándo dormir el partido. Así que la selección argentina está en un momento ideal para jugar el Mundial. No sé si es candidata, sí va a estar en el ojo de todos, porque tiene a Messi, porque tiene a Di María, porque tiene un Lautaro Martínez creciendo y bastante, porque tiene un arquerazo, porque tiene una saga central muy buena. Leandro Paredes es el 5 del Paris Saint-Germain y es nuestro 5, que también está teniendo una muy buena performance en el seleccionado argentina. Te digo, no es candidata, pero se mete un poco en la pelea de lo que va a ser el Mundial. No es candidata por lo que están haciendo las otras selecciones. Brasil, Francia, ni hablar. España, que encontró su juego finalmente. Portugal, siempre con Cristiano Ronaldo, puede llegar a dar que hablar, ni hablar de Alemania, que está en el bombo 2, sorpresivamente está en el puesto número 11 en el ranking FIFA, Países Bajos. Hay selecciones también muy buenas, por eso mismo no sé si ponerla como candidata, pero sí a estar atentas, porque llegamos muchísimo mejor de lo que fue en el Mundial de Rusia, y llega con más, ¿cómo decirlo?, con más luces, quizá, del 2014, donde llegamos a la final. Argentina en ese, a mí me pareció que esa Argentina no jugaba bien, sin embargo, con un funcionamiento muy estratégico de Sabela, el técnico, Argentina llega a la final. Esta juega un poquito mejor quizá, pero también es lo que te digo, tiene experiencia y sabe a lo que juega el seleccionado argentino. Así que veremos qué sucede, y sobre todo estar atentos los grupos y cuál es el grupo que te toca después de octavos. Porque claro, Argentina debería pasar a la siguiente instancia. Se complica más. Claro, después tenemos que ver cuál es el grupo que le toca a la Argentina. El grupo, no sé, si le toca el grupo H, el G, que sería el de los octavos de final. También hay que relojearlo para ver qué selecciones hay que te puede llegar a tocar en los octavos de final. Claro. Ahí viste qué pasa con algunas selecciones que se pinchan. Vienen bien y se pinchan. Hay otras que vienen flojitas y levantan hasta llegar el momento de jugar. Y vos decís, uy, justo ahora nos toca. Claro. Vos pensás, Oscar, que son 7 partidos, obviamente, si llegás a la final. Son 4 de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal. Son 7 partidos. O sea, que agarre una buena racha, un buen funcionamiento. Son tan solo 7 partidos. Entonces, puede pasar que una selección que no esté en boca de todos, como fue Croacia el torneo pasado, el Mundial pasado, Croacia no era candidato, pero ni loco, sin embargo jugó muy bien, de hecho a nosotros nos hizo 3 goles, como decíamos, y llegó a la final, muy justo que los croatas hayan llegado. Sí. Pero bueno, es así. Bueno, además Oscar, para que no sea poco lo que es el sorteo, en el día de hoy comienza la fecha número 8 de la Copa de la Liga Profesional, el partido entre Colón y Aldo Civi. Te lo digo más que nada porque comienza el VAR en nuestra querida República. Exactamente. Así como estaba viendo imágenes. Hicieron un edificio en otro lado. Desde claro, ahí en el predio. O sea, se transmite la el partido a ese lugar donde están analizando la jugada, y bueno, el árbitro lo puede pedir y lo tiene en la cancha, ¿no? Claro. Sí. No todos los estadios tienen infraestructura como para bancar de alguna manera lo que es todo el dispositivo del VAR. Entonces lo que hacen es poner en Ezeiza como una especie de edificio, como bien mencionabas, donde se va a estar realizando el VAR. Y también, obviamente, el árbitro principal, el que está en el partido, en la cancha, tiene la casilla donde puede ver la jugada. Pero bueno, va a dar que hablar, esto te lo digo hoy, lo veníamos diciendo siempre, el VAR en la Argentina, yo creo que el hincha, que los periodistas, que los jugadores, nadie está preparado para el VAR. No, porque es algo que define, ¿viste? Dijo el VAR que no y ya está, o por ahí vos decís, fue un gol, por ejemplo, y van y se quejan, protestan, y va al VAR y le dice que no, el gol fue, ponele, en posición adelantada, y se va a armar un lío. Claro, sí, por eso mismo, es lo que además, es raro que el VAR comience en una fecha número 8 y no en la 1. Claro, son dos torneos totalmente distintos. Si vos analizás de la 1 a la 7 jugadas polémicas, te vas a encontrar con millones de millones. Claro. Y ahora, a partir de la octava, en teoría, si el VAR funciona bien, cosa que también no creo que lo haga, no debería haber ninguna jugada más polémica, y lo va a ver, y el hincha no está acostumbrado a estas cosas. Lo ve por la tele, lo ve en las copas. No, claro. En el Champions, lo ve en Europa, lo vio en el Mundial 2018, pero... El tema es cuando te toca a vos y a tu equipo, ¿no? Claro. Por lo menos te toca algo contrario a lo que vos querés. Acá Nacho, que es Nacho el operador, me dice, no va a decir nada por vos, por Cone, que zafó del programa post superclásico. ¿De qué está hablando este muchacho? Ah, sí, por supuesto. No hay ningún tipo de inconveniente. La fecha número 7 se jugó allá lejos, fue el fin de semana del 18 de marzo. Estuvo la semana, ese fin de semana de clásicos, se jugaron todos los clásicos y los emparejamientos. Él, me imagino, que debe estar hablando de la victoria Ceneice en el Monumental frente a River. Es basterito, te digo así despacito, es basterito. Sí. Ya lo teníamos anotado también. Lo digo despacito porque usted tiene el poder de los botoncitos detrás de la pecera. Claro, tiene la herramienta. Bueno, con remera amarilla Boca le ganó a River en el Monumental. Raro Boca con remera amarilla, pero bueno, le ganó, al fin y al cabo le ganó como le podía ganar, me da la sensación. No es para hacer mucho análisis, ya que, como te digo, pasaron varias semanas de la fecha número 7, pero le dio bastante fuerza a Boca. Porque estaba bastante cuestionado su técnico, Sebastián Battaglia. Y se viene la Copa Libertadores que comienza la semana que viene, martes, miércoles y jueves. O sea, tendremos fútbol, la verdad que para es un para año, arriba. Claro, es un año tremendo para el futbolero. Hablando del Mundial. Cone, te vamos dejando, porque Silvia me está haciendo señas. Yo estoy en mi casa, Silvia está en la de ella, pero me reta igual, ¿viste cómo es por WhatsApp? Me dice, mirá, pibe, me dijo. Y no te digo más porque, ¿viste? Ese es violento. Anda redondeando, sí. Bien, Cone, muchas gracias. No, por favor, nos reencontramos el jueves que viene. Abrazo grande. Hasta el jueves, gracias.